¿Recuerdas las viejas historias de ánimas desaparecidas, milagros, sortilegios? ¿Recuerdas? Supercherías, leyendas, cuentos, ignorancia lo llamamos, desde nuestros hogares, iluminados hasta el rincón más recóndito. Nos creemos protegidos, pero las pesadillas están ahí acechando nuestros sueños. El miedo arraigado en nuestras entrañas, el miedo que todos llevamos dentro. ¿Cuánto miedo podemos sentir? ¿Cuánto miedo podemos sentir?